cima solamente por tu amor. Si tú quisieras un regalo fabuloso, algún detalle imposible de lograr, lo buscaría en el cielo y en la tierra, cruzaría el universo solamente por tu amor. Por tu amor estoy cantando.